van del oriente, del centro y el occidente, muy jubilosos contra todas circunstancias. Hay una fiesta por allá en el llano adentro, fiesta pa' criolla donde el folclor se resalta. Linda población de Lorza, a orilla del río Arauca, razón tiene el que te llama lo más criollito del mapa. Eres tú el punto de encuentro de los criollos de la patria, impregnado de llanura. Me regreso de tus pampas y aún dormido veo clarito copleros en la solapa y retumbando en la oreja el tirín tin tin del arpa. Más criolla de la región, emocionado le puse la vista al llano. Traje mis discos del cardenal sabanero y del guerrero que para mí son sagrados. Linda población de Lorza, pleno corazón del llano, joropo y contrapunteo, pasaje y toros coleados, donde el turista y nativo se encuentran y dan la mano. Recibe mi humilde canto en nombre de los zulianos y un mensaje solidario pa' que todos entendamos que debe ser prioridad el folclor venezolano.